Bueno, y se sigue produciendo mucha información, entre ellas cosas de las que no teníamos nosotros datos hasta esta mañana, de una marcha que está viniendo de madres desde Durazno, ¿no? Estamos en contacto con Yanis Carballo, que está formando parte de esa marcha o caminata. Yanis, buen día. Hola, buenos días. No, yo no vengo a la marcha, yo estoy coordinando desde Montevideo. Ah, bien, bien. Yo soy de la Asociación Civil Familiares de Caídos en Adicciones con personería jurídica y bueno, estamos en contacto con madres del interior y bueno, se ha venido suscitando casos graves, no han tenido respuesta ahí en Durazno y bueno, y estas madres desesperadas vienen, decidieron hacer este sacrificio y yo me he estado moviendo tratando de conseguir ayuda para la noche para ella. He enviado correos, bueno, en el Parlamento, competir, Comisión de Salud de Diputados, medios de prensa, Mides, Salud Mental de ASTE, bueno, he mandado para todos lados. Claro. Porque con las inclemencias del tiempo es difícil andar en la ruta. Además que iban a venir cinco madres. Una era una abuela de 60 años que decidieron no dejarla por razones de salud, de seguridad, y la otra señora no estaba en condiciones. Claro. Entonces se enfermó de no sé bien de qué, pero se levantó indispuesta. O sea que salieron tres. ¿Vienen ellas tres solas por la ruta o están acompañadas por algún tipo de apoyo? Vienen absolutamente solas. Ajá. Como en este tema, las madres estamos solas. Es la constante. Las familias se separan, se alejan, se distancian y el último bastión que le queda al adicto o a la adicta, porque hay que ver que hay muchas mujeres adictas, y es otro tema también muy importante tocar desde ese punto de vista, la mujer adicta. Y es la madre, es la madre la que va a la cárcel, es la madre la que lucha, recorre juzgados, comisarías, hospitales, es la madre, es la que sale a buscarlos por las bocas cuando se desaparecen, son las madres, sí, es lo último que les queda, lo último que pierden. Yanis, ¿y por qué mencionaste Durazno? ¿Por qué la salida desde esa ciudad? Y porque esas madres tomaron esa decisión. Son las tres de Durazno. Sí, son madres de Durazno, tienen diferentes problemas. No solo la adicción, sino tienen otro problema con INAU. Ajá. Parece que les están sacando niños de forma un poco irregular. Y bueno, tuvieron una reunión con el director de INAU de ahí de Durazno y se rió en la cara de ellos. Entonces vienen con denuncias. No las traen encima, las pruebas no las traen encima. Porque tienen miedo de que las ataquen. La han recibido amenaza. Pero ¿amenaza de quién? Mira, no sé bien de quién, pero supongo que de la gente que va a ser denunciada. Ajá. El INAU, por ahí se habla de que el narco proveedor de Durazno es el hijo del intendente. Entonces imagínate que una de las madres era funcionaria municipal y fue despedida por el intendente de Durazno. Entonces es peligroso, es muy vidrioso el tema, ¿viste? Por eso ellas no traen ninguna prueba con ellos. Bien, y ellas arrancaron hoy de mañana y la idea, ¿vos tenés alguna manera para decirnos el recorrido, o sea, de dónde se van a quedar hasta de aquí a la llegada a Montevideo? ¿Cuándo es la idea de que lleguen acá? Mira, no sabemos cuánto les va a poner llegar, cuánto van a demorar, vienen a pie de personas, vienen caminando. Sí. Y toda ruta 5 derecho van a llegar a cada pueblo que lleguen. Yo tengo un itinerario, pero no me acuerdo bien. ahora en este momento, son varios pueblos. Ellas van a llegar, lo primero que van a hacer es ir a la comisaría a presentarse, explicar lo que están haciendo y a pedir ayuda para pasar la noche. Uh-huh. Porque yo no he podido, tengo que hablar con Mides para que les proporcione, pero no sé si en Florida habrá refugios para la noche. O sea que la idea es que hoy lleguen a Florida, entonces, que pasen la noche en Florida. No, a la capital de Florida no van a llegar. Ajá. Todo lo que es de Durazno por Ruta 5, yo ahora después les voy a pasar por WhatsApp. Bien. El recorrido. Bien. Porque la verdad que no me acuerdo. Creo que el siguiente pueblo que pasan ahora es Goñi. Ajá. Es el que les sigue. Bueno, ¿y la idea al llegar a Montevideo cuál es? Llegar a Torre Ejecutiva y a Fiscalía, hacer esas denuncias. Uh-huh. Y bueno, y a pedir soluciones. Ellos tienen una persona que les dona o les presta un pedazo del campo para hacer un centro de rehabilitación. Ajá. Y no tienen respuestas, no necesitan ayuda, porque solas no pueden, necesitan médicos psiquiatras, se necesita enfermería, bueno, en fin, con qué construir viviendas, necesitan ayuda. En Durazno no hay, hoy por hoy no hay un centro de rehabilitación de ese tipo. Ay, pero los centros que hay son muy caros. Ajá. Son muy caros. Claro. Entonces, nosotros como familiares, como asociación, tenemos un proyecto para hacer, un proyecto que se llama Uruguay Despierta, de hacer una chacra autosustentable. Pero para empezar necesitamos apoyo del Estado. Uh-huh. Y bueno, hemos recorrido todo. INDA, ACE, MIDE. Nos dicen que sí, que nos van a apoyar, pero no conseguimos la tierra. Claro. La chacrita no la conseguimos, Junta Nacional de Droga, varias veces hemos ido. Radio nos dice que él maneja un presupuesto de 2 millones de pesos nada más. Y que se han reunido, desde que empezó este gobierno, la Junta Nacional de Droga se ha reunido 2 veces nada más. Y bueno, y el representante del Ministerio de Economía, que estamos pasando correos pidiendo la entrevista, no nos contesta, no nos atiende. Y estamos trancados ahí. Claro. Estamos trancados ahí. Cuando vos me hablas de este reclamo, de esta necesidad, me estás hablando específicamente de Durazno, pero ¿están también en coordinación con otros grupos de madres en situaciones similares de otros lugares? Tenemos algunas madres muy, muy puntuales. Durazno, Maldonado, Canelones, y no más allá. Montevideo, la situación, bueno, toda la zona metropolitana está gravísima. Bien. Gravísima y cayendo en poder narco en todo sentido. Uh-huh. En todo sentido. Bien. Nosotros te agradecemos, Yanis. Las autoridades. Bien, te agradecemos este contacto porque nos dicen ahora los compañeros aquí en la producción que nos vamos a contactar con una de las madres que viene en esta caminata, en esta marcha, digamos. Nos quedan algunos minutos para hacer esa llamada, así que vamos a buscar ese contacto. Gracias por ahora. Muy amable, gracias a ustedes. Hasta pronto. Y está ya la conexión, sí, por allí tenemos el nombre. María Figueira. María Figueira es una de las madres, que son 3 las que vienen caminando. A ver, María, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿A qué hora arrancaron? Arrancamos a las 9 de la mañana. Venimos bien. Somos 3 las madres que aprendimos la marcha. Sí. ¿Por dónde van a pasar, María, para que la audiencia pueda acercarse? Y vamos todo por Ruta 5, después ya ir hasta Montevideo. Bien. Todo Ruta 5 vamos. ¿Hay paradas establecidas, lugares de descanso? Y no pensábamos descansar. ¿Piensan seguir derecho? Claro. Bueno, ¿por qué tuvieron que salir? Contanos por qué tuvieron que salir. Sí, dada este el tema de nuestra marcha es más bien es contra lo que es Senado de Durazno. Las mentiras, las cosas que están pasando, los niños que están con cuidadoras, que están siendo maltratados, física, verbal, de todo tipo de maltratos. Aparte, los niños que también están hundidos. No podemos permitir que sucedan estas cosas. Y ellos cumplen 18 años, estando en la órbita de Inado, los largan a la vida, los largan a la calle, ya hundidos en la droga. Ya cuando no hay una, cómo revertir. ¿Cuándo piensan llegar aquí a Montevideo? Y por nuestra cuenta, más o menos, estamos pensando llegar mañana. Bueno, una vez que estén acá, nos gustaría saber para poder acercarnos. ¿Cómo no? ¿Sí? Muy bien. Guardo tu número y les aviso. Muy bien, María. Muchas gracias por estos minutos. Les deseamos mucha suerte y cuídense. Muchísimas gracias.